Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. El número reproductivo básico representa a cuántas personas contagia de media aquella persona que ya ha contraído el virus. Afortunadamente, la media en España arroja algunos datos esperanzadores. Empezamos este informe coronavirus con el resumen informativo de la jornada. Escuchamos a Aymar Bretos en Hora 25. En el mar de cifras que cada día tenemos sobre la mesa acerca de la evolución del COVID en España y que en muchos casos tiene una fiabilidad relativa porque el criterio de cómputo es distinto según comunidades, hoy hay un dato que merece que pongamos el foco en él, es el R0, el número reproductivo básico, que al final es la madre del cordero porque significa a cuántas personas contagia de media cada persona que tiene el virus. Si el R0 es uno o más, quiere decir que cada enfermo contagia a una persona o más. O sea, se va expandiendo la enfermedad. Pero, por fin, en España estamos por debajo de esa tasa. No en todas las comunidades, pero sí en la mayoría. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Pues el promedio de contagios por persona infectada solo está por encima de uno en Castilla-La Mancha, Cataluña y las dos ciudades autónomas. Lo que vamos observando es que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas y esta bajada se refleja también en la bajada en el número reproductivo básico, que lo que nos indica este número es el número de casos secundarios que se están produciendo a partir de cada uno de los casos confirmados. El índice que sigue muy elevado es la letalidad. Estamos cerca del 10%, un dato superior al de la mayoría de países de nuestro entorno. El motivo es que esta variable, que relaciona el número de contagiados con el número de muertos, en España no es real porque los positivos oficiales, que son los confirmados en microbiología, son mucho más bajos que la cifra real de personas que tienen o han tenido la enfermedad. El objetivo principal es que esto siga así, que los contagios sigan reduciéndose y por eso las organizaciones de médicos, enfermeras y otras profesiones sanitarias habían puesto el grito en el cielo este fin de semana porque el gobierno había dado la orden de que cualquier sanitario que hubiese cogido el COVID se reincorporara a los 7 días de haber dejado de notar los síntomas, incluso aunque no le hubiesen hecho la prueba para saber si había eliminado realmente el virus. Bueno, los sanitarios dijeron que eso era una barbaridad y el ministerio rectifica. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. El ministro ya ha asumido esas advertencias de todo el sector sanitario de que esta instrucción era una imprudencia inaceptable y un riesgo muy elevado de la expansión del virus. Estamos revisando este protocolo para garantizar siempre la máxima seguridad, naturalmente, a los profesionales sanitarios que son los que están en la primera línea de trabajo, en la primera línea de trabajo contra el virus y a los que una vez más quiero reconocer su enorme esfuerzo y dedicación y la actitud casi heroica que están teniendo. Hubo una carta muy dura este fin de semana de los 5 colegios de profesionales sanitarios contra una medida que el sindicato CESI fue el primero en alertar. Encarna Abascal es su portavoz. Esto le pasa por no contar con los profesionales a la hora de tomar decisiones. Rectifica sí, pero rectifica tarde, porque ya habrán contagiado estos profesionales a nuevas personas por haberse incorporado antes de acabar con el confinamiento. La cifra de sanitarios contagiados no deja de crecer. Como escuchamos, casi 20.000 y varios de ellos han perdido la vida por curar a los demás del virus. Gracias, Mariola. Esta mañana hemos hablado en la SER, en Hoy por Hoy, con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ciudad en la que el virus deja un zarpazo dolorosísimo. Ha contado Almeida lo que vivió al acudir a la morgue improvisada en el Palacio de Hielo. No tengo palabras, es decir, es escalofriante, pero puedo de verdad decirle a los familiares que las condiciones de cuidado y de sensibilidad que se están teniendo, de verdad que también son muy importantes, pero y no es solo en Madrid. Barcelona ha reconocido hoy que sus servicios funerarios no dan abasto para incinerar la cantidad de fallecidos, incluso funcionando las 24 horas al día. Se han ampliado los depósitos de cadáveres, se ha creado una lista de espera para la incineración, pero el ayuntamiento, el concejal Eloy Badía, explicaba hoy que a partir de pasado mañana, si las muertes no se reducen sustancialmente, a familias que opten por la incineración tendrán que derivarlas a entierros provisionales, entierros de 2 años. Con lo cual, algunas familias, la información que recibirán es que ese servicio ya no se puede prestar y que lo que pueden solicitar es una inhumación temporal, un entierro temporal, y que al cabo de 2 años se podrá realizar esa cremación. Ese servicio posterior de cremación será totalmente gratuito. Por cierto, allí en Cataluña la Generalitat ha insistido hoy en recomendarles a los ciudadanos que usen mascarilla o cualquier cosa que tengan que puedan servir como sustitutivo que tape la nariz y la cara. Sobre mascarillas, ha anunciado hoy el ministro José Luis Ábalos que los transportistas pueden ir a las oficinas de correos a recoger mascarillas en una estrategia para no diseminar el virus por todo el territorio. Las mascarillas que estamos adquiriendo para los profesionales del transporte ya están disponibles para su recogida en las oficinas de correos en función de la dirección postal de los beneficiarios. Hemos publicado en la página web del Ministerio el listado de destinatarios de estas mascarillas, indicando las oficinas de correos donde deben ir a recogerlas, debiendo identificarse para ello. Es fundamental aprender a usar bien las mascarillas, a ponerla, a quitarla sin tocar las partes expuestas al virus, porque hoy hemos conocido nuevos datos que aporta Sanidad que dicen que el virus puede resistir hasta 4 días en una mascarilla. No siempre es así, depende de las condiciones de humedad y demás, pero puede resistir 4 días el virus en una mascarilla. Y en el resto de materiales, ¿cuánto aguanta el virus? Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 4 días puede aguantar también el coronavirus en el acero, el plástico o los billetes, según advierte Sanidad en la última revisión de la información científica y técnica que elabora para combatir el COVID-19. Eso ocurre en determinadas condiciones, aunque lo habitual es que el virus no sea viable durante tanto tiempo. Con una temperatura de entre 21 y 23 grados y una humedad del 40%, puede estar activo 3 horas en el papel, 4 en el cobre, 24 horas en el cartón, 48 en el acero y 72 horas, 3 días en el plástico. En la ropa, la madera o el vidrio puede permanecer entre 1 y 2 días. Para inactivarlo, la solución es sencilla. La lejía que usamos en casa, diluida en agua, acaba con el virus en 5 minutos. También sirven el alcohol, que es lo más efectivo, o el jabón líquido. Ya está disponible desde hoy la aplicación que ha lanzado el Ministerio de Sanidad para móviles y tablets para que cada uno, bueno, pues en casa pueda hacerse un primer autodiagnóstico y saber si puede tener o no el coronavirus. Ha generado mucha controversia la hipótesis de que el gobierno podía intentar geolocalizarnos a través de esa app para saber si estamos cumpliendo o no el confinamiento. ¿Esto realmente es así? ¿Para qué se van a usar nuestros datos y para qué no? Javier Carrera. Bueno, lo que reconoce el propio gobierno es que esta aplicación a través del GPS de nuestro móvil servirá para conocer, si damos permiso, la comunidad autónoma en la que nos encontramos, es decir, nos geolocalizará y esto servirá para personalizar las respuestas en función de los protocolos de cada región. En ningún caso, asegura el Ejecutivo, se utilizará para realizar un control del cumplimiento que hagamos de las medidas de contención. Los datos, eso sí, se conservarán durante 2 años para realizar estadísticas de forma anónima. De momento, asistencia COVID-19, así se llama la aplicación, está disponible en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. No constituye un servicio de diagnóstico o atención de urgencias, pero servirá, aseguran, para descongestionar los teléfonos de atención sanitaria. Y el Banco de España ha tenido que advertir hoy a los bancos de que va a vigilar que ninguna entidad aproveche para hacer negocio con la línea de préstamos del ICO que el gobierno lanzó para las empresas en problemas. Que ningún banco haga la treta de que cuando el empresario va a interesarte por esa línea ICO, exigirle que como condición para obtenerla contrate tal o cual seguro. Jordi Fàbrega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el Banco de España ha emitido un comunicado para asegurar que junto al Instituto de Crédito Oficial revisará que las entidades no exijan ninguna condición adicional como la contratación de seguros a las que ya piden los avales del gobierno. Lo ha tenido que aclarar después de que esta mañana algunos empresarios denunciaran que las entidades sí le reclamaban la contratación de estos productos. Poco después, las asociaciones bancarias han mandado circulares a sus sucursales, aseguran, para recordar que según se establece en el decreto del gobierno que pone en marcha esta línea de avales del ICO, no se les puede exigir nuevas condiciones. Hoy, primer día en el que se han liberado los avales por valor de 20.000 millones de euros, algunas entidades aseguran que ya han agotado el cupo que les correspondía y piden al gobierno que libere el segundo tramo de avales. ¿Cómo pueden ayudarnos la psicología cognitiva o la filosofía estoica en este confinamiento? Carlas Francino ha invitado este lunes a la ventana al psicólogo Rafael Santandreu. Con él conocemos la importancia de relativizar y contextualizar para poder sobrellevar mejor estos días. Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Rafael Santandreu, buenas tardes. Muy buenas tardes. Rafael es psicólogo, autor de libros como Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices. ¿Cómo nos ayuda la música para todo esto? No sé si la música forma parte de esa psicología cognitiva que tú tratas tan a fondo, pero ¿cómo nos ayuda? Sí, bueno, nos ayuda porque porque nos eleva el alma, ¿no? Y también por las letras, ¿eh? Antes mencionábamos a Leonard Cohen, uh-huh, que era un gran practicante de budismo zen. Durante toda su vida. Entonces, claro, eso se transpiraba en sus letras también. Oye, Rafael, ¿puede ayudarnos realmente en esta tesitura en la que estamos la psicología cognitiva? Mira, por supuesto, porque ¿sabes qué pasa? Que la psicología cognitiva o la filosofía estoica, uh-huh, que son muy parecidas, la han escrito personas que antes pasaron por situaciones igual de complicadas o más. Y entonces nos indican un poco el camino a seguir. Y por supuesto, mira, uno de ellos es Epicteto, ¿no? Uh-huh. El padre de la filosofía, uno de los padres de la filosofía estoica, ¿no? Este nació esclavo, ¿no? Exacto. Fíjate, Epicteto, fíjate qué buen ejemplo, ¿no? Él nació esclavo porque sus padres eran esclavos y al nacer, pues su dueño pues lo colocó a otra familia y él ya nació esclavo, ¿no? Pues fíjate que pese a eso, él se negaba a ser infeliz. Y él decía, mientras yo pueda hacer cosas valiosas, yo voy a ser feliz. Y fíjate que consiguió educación, luego creó en su época, en Roma, en el siglo I, la escuela de filosofía más importante de su tiempo y yo creo que de todos los tiempos, ¿no? Pues Epicteto nos puede enseñar cosas. De todas formas, Rafael, sí, pero todo esto tendrá límites, quiero decir, ¿no? Lo de ganar fuerza emocional, ya. Por ejemplo, alguien estará pensando, se trata de irse repitiendo constantemente cosas positivas, porque eso creo, sí, a mí me da la impresión que no funciona mucho. Lo de irse repitiendo a uno mismo, oye, ¿qué tal? No, Carlos, porque claro, eso no funciona porque no te lo crees, ¿no? O sea, te puedes decir, oye, todo va bien, además es falso, no todo va bien, ¿no? Pero la psicología cognitiva, o la filosofía estoica, lo vamos a igualar, lo que nos da una estructura de pensamiento, un conjunto de creencias que nos ayuda a controlar la madre de la fortaleza emocional, que es el diálogo interno. Fíjate que antes te mencionaba a Epicteto. Uh-huh. Epicteto dijo una frase que para mí es brutal, ¿eh? Y revolucionaria desde el siglo I hasta ahora mismo, ¿no? Fíjate, él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. A ver, esto es pensar, brutal. Déjame pensar, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. El relato. Sí, ahí está. Porque fíjate, pero en cualquier circunstancia pequeña y grande de nuestra vida, ¿no? Alguien, el jefe, nos echa una bronca, ¿no? Uh-huh. Y nosotros eso nos sienta fatal, ¿no? Pero no es por la bronca que te ha hecho el jefe en realidad. Es por lo que tú te dices a continuación. Te dices, Dios mío, esto es intolerable. ¿Y si pierdo el trabajo? Esto será un desastre. Mi vida va a ser... Y ahí es cuando te pones mal. El bucle. Sí. Esta mañana hablaban hoy por hoy de nuestros mayores, ¿no? De gente que tiene más de 80, 90 años. Y entonces muchas veces pensamos, claro, ellos están ahora tranquilos porque ellos lo pasaron muy mal. Sí. Pero esta mañana un historiador decía, bueno, es que ellos, aparte de pasarlo mal, tuvieron la certeza de que los anteriores lo pasaron todavía peor. Entonces, por eso miran al futuro con fe, ¿no? Porque siempre que llueve, escampa. Sí, sí. Y además, fíjate que una de las herramientas que nos enseña el pensamiento adecuado es la sana comparación, porque hay una mala comparación y hay una sana comparación. La sana comparación es aquella en la que te fijas en otras circunstancias, en otros ámbitos, en la realidad amplia, y por ejemplo, una de ellas es fijarse en nuestros abuelos. Fíjate que nuestros abuelos, mira, el otro día estaba leyendo un libro, estos días de confinamiento, de Juan Eslava Galán, el historiador, y que va sobre la revolución rusa, y narra, en un momento dado, narra que en la Primera Guerra Mundial, Rusia hace una ofensiva contra Alemania, su gran contendiente, ¿no? Y una ofensiva táctica importante. Y se calcula, los generales rusos calculan que va a haber 6.000 bajas en el bando ruso, pero que será valer la pena. Bueno, hubo 400.000 muertos. ¿Quién calculó eso? Para dar una medalla, ¿eh? Sí, pero fíjate una cosa. Esta era la época de nuestros abuelos. Esta era la época de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Y fíjate que después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, ¿cómo afrontaron la vida toda esta gente? ¿Con ilusión, optimismo, ganas de vivir, apreciación por la vida? Pues este es el momento de hacer sana comparación, que es decirse, hay gente en otras situaciones que no que lo han llevado bien, que han hecho cosas constructivas, vale, ¿puedo hacerlo yo también ahora? Esto sería la sana comparación. O sea, tú nos estás invocando el verbo relativizar, por un lado, y nos estás sugiriendo que utilicemos el contexto como elemento de análisis de todo esto que nos está ocurriendo. Imagino que las dos cosas, un poco así, ¿no? en las dos cosas y todas las argumentaciones que puedes. Fíjate, otro, antes te hablaba de Epicteto, ¿no? Podemos, hay un personaje que ya sabéis que yo hablo mucho porque lo admiro, es uno de mis modelos de fortaleza emocional, que es Stephen Hawking. Sí. Que murió hace poquito, hace un par de años solo. Pues fíjate que Stephen Hawking, que no podía ni hablar ni siquiera, ¿no? Fíjate que él se decía a sí mismo que aquello era una minucia, que mientras él pudiera hacer cosas valiosas, en la medida en que se apasionase con ellas, él iba a ser feliz. Y fíjate lo que hizo, se convirtió en uno de los mejores científicos de todos los tiempos y sobre todo en una persona muy feliz. Reflection is a blur, out of focus, but in confusion, the frames of Sunday burn. Conocemos ahora la historia de Rafael de Pablo, un médico que atiende en 5 localidades de la comarca de Las Cinco Villas, en Aragón. Además de su labor sanitaria, se ocupa de informar a pacientes y autoridades del peligro que entrañan las visitas de forasteros a estos pequeños pueblos. Lo hemos escuchado en La Ventana. Luego están los pequeños municipios que tienen un vecindario pues bastante envejecido y vuelven a recordar que la llegada de forasteros pues puede ser muy peligrosa. Saludamos a Rafael de Pablo, médico en 5 localidades de la comarca de Las Cinco Villas en Aragón, que está informando personalmente a pacientes y autoridades de los peligros que pueden implicar estos viajes, estas visitas, entre comillas. Rafael de Pablo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, gracias, doctor, por darme esta oportunidad de concienciar a las personas? Encantados, para eso estamos. O sea que están detectando entre todos que sigue el goteo de gente de fuera que viene, ¿no? Sí, sí. Y entonces el problema que tenemos en los pequeños pueblos es que gracias de alguna forma al aislamiento que tienen esta gente, de momento aquí el coronavirus no se ha cebado. Pero claro, estamos hablando de núcleos pequeños en que el 60% de la población son gente de riesgo. A mí lo que realmente me da pánico es el verano. Es decir, en el verano, en el que se empiecen a soltar un poco las medidas, y si ya de por sí hay gente inconsciente que viene ahora con la presión, en el verano puede ser que entre fiestas populares y veraneantes el virus sea muy fácil que venga. Claro, si el virus viene de alguna forma a estos núcleos pequeños, es una bomba de relojería, porque ten en cuenta que estos pueblos son como residencias naturales. Sí. Es decir, la tragedia que está pasando ahora en las residencias urbanas se puede dar perfectamente en el verano en los pequeños núcleos urbanos, en rurales. Es que puede costar la desaparición de muchos pueblos, ¿no? Por eso yo, no sé, de alguna forma querría concienciar primero a la gente y luego a las autoridades, para que de alguna forma protejan a esta gente que son maravillosas para que no se nos vaya, ¿no? Pero hay una cosa, doctor. España vive de la industria de los forasteros, que también se llama turismo a veces, ¿no? O sea, vivimos de esos forasteros. Pero en algún momento habrá que abrir la mano, ¿no? O sea, en algún momento se producirá el hecho, Isaías hablaba de un proyecto en julio, claro, agosto. Claro, ¿qué pasará? Claro. ¿Qué pasará entonces, doctor? Claro, vamos a ver. Hay que tomar conciencia de una cosa. Que hasta que no venga la vacuna, hasta que no se consiga que el 70% de la población esté inmune, estamos en riesgo. Es decir, esto es un primer ataque, pero en el mejor de los casos estamos hablando que España puede tener un 15% de gente que ya ha pasado o que esté inmunizada. ¿Qué pasa con el 85% restante? Que muchos están en núcleos urbanos. O sea, hay que tomar conciencia. Vamos a ver, las medidas, la única medida que tenemos ahora actualmente en la mano es el aislamiento social. Porque la vacuna no va a llegar en un año, por lo menos, ¿no? Claro, claro. Entonces, hombre, otro sistema que podría haber, si hubiese pruebas diagnósticas masivas, claro. Se podría decir a la gente, mire, usted si se quiere desplazar, tiene que certificar que tiene 2 pruebas negativas de coronavirus en 2 semanas. Si no, ante la duda, la gente, lo razonable es que no se pueda pasar. ¿Qué es doloroso? Muchísimo. Muchísimo. Yo comentaba esta mañana con los alcaldes que se están portando de maravilla, como la Guardia Civil. Un hombre me decía, sí, sí, Rafael, si tienes razón, pero fíjate, yo estoy deseando ver a mis nietos, pero claro, los quiero ver también el año que viene, ¿no? Es decir, vamos, el tema que es muy complicado. Y entonces, de alguna forma, nos tienen que defender a los pueblecitos de con normas y de la gente incívica, porque es que la tragedia está ahí. Doctor, de todas maneras... Que yo, Decía que está muy bien defender desde luego a los núcleos más pequeños, a los núcleos rurales o no tan rurales, pero también es verdad que en cuanto se abra la mano, digamos que una de las poblaciones que más riesgo tiene de activarse de nuevo el contagio es una ciudad aluvión como Madrid, por ejemplo, o como Barcelona, las grandes urbes, ¿no? Porque claro, ahora mismo también claro. Estamos protegidos porque nadie viene. Pero cuando se abra la mano, el riesgo también será grande en las grandes ciudades. Claro, claro. El tema es que es muy simple. Muy doloroso, pero muy simple. Es decir, esta epidemia va a tardar muchos meses en controlarse. Y actualmente, mientras no existan test masivos, la única forma de atajar esto es con el elemento social, sea de los pueblos a la ciudad, de la ciudad a los pueblos, y esto es así. Evidentemente habrá que levantar la mano en muchas cosas, es decir, la gente tendrá que seguir trabajando porque si no la economía se hunde, los niños tendrán que salir de los parques. Pero con precauciones, ¿no? Claro, claro, hay que tomarlo con mucha sensatez, pero que existe un riesgo evidente en los pequeños pueblos y, como usted bien dice, de que se vuelva a reinfectar las ciudades, esto es así. Y entonces habrá que tomar medidas para evitarlo. Sí. Usted hace una exposición, doctor, de una claridad apabullante, una de las mejores que he escuchado en doctores en Harvard. Pero quiero decir una cosa. Ustedes llevan, ustedes me refiero a la famosa España vaciada, ¿no? Años pidiendo inversiones, que vengan los forasteros, ¿no? Que venga la gente de fuera que compre. Esta gente ahora se puede sentir tentada a decir, bueno, si no puedo ir al pueblo donde he comprado una casa, donde voy a invertir, pues simplemente anulo esta inversión y empobrezco otra vez al pueblo. Es decir, ¿cómo podemos conciliar esto? Las situaciones. Claro, vamos a ver, ahora estamos ante un tema de que no sabemos cómo evoluciona. O sea, estamos ahora en un momento en que hay que tomar medidas dolorosas y sensatas. Es decir, esto nos va a costar meses, y esto hay que concienciar a todo el mundo que esto nos va a llevar meses, hasta que no tengamos el control de la epidemia y tengamos la vacuna. Y entonces, esto es así. Este año, lo siento, no toca vacaciones ni fiestas, porque nos estamos jugando la economía y la vida de mucha gente, mucha gente mayor que es entrañable. Mire, yo le voy a decir una anécdota. Nosotros ahora tenemos muchas la consulta que son telefónicas. ¿Quiere creer usted que nos llama mucha gente no para consultarnos cosas, sino para ver cómo nos encontramos nosotros, los sanitarios, estamos enfermos? Oiga, son gente entrañable. ¿Cómo no te vas a jugar la vida por esta gente? Claro. ¿No? Hay que defenderla. Rafael de Pablo, doctor, muchas gracias por el trabajo que están haciendo, de verdad. No, y gracias por cierto, una pregunta. ¿Quién avisa, quién advierte, quién detecta que llega gente? Porque podrá estar la Guardia Civil desplegada por todas las carreteras todo el tiempo del mundo, ¿no? Vamos a ver, los propios vecinos, aquí los pueblos pequeños, la ventaja que tiene es que se conocen todos. Claro. Y entonces, pues, sabes también que gente que viene y quién no viene. Ahora, cuando nosotros le llamamos la atención, dice, ¿verdad? Que yo estaba aquí antes de el confinamiento. Sí. Claro, es su palabra contra la nuestra. O enfrentamientos entre vecinos. Ya. Entonces, hombre, es la forma de concienciación, que por favor, que nos estamos jugando la vida de la gente mayor, ¿no? Sí, señor. Rafael de Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Y muchos ánimos, Muchos gracias, ánimos. Muchas gracias. Manu Garrido, periodista e ingeniero informático, ha creado Memorial 2020, un espacio online en el que mandar las localizaciones e historias de los fallecidos para así poder recordarles eternamente. Lo hemos escuchado este lunes en La Ventana. Nos hablaba el doctor de Pablo de la gente mayor. Ahí va uno. Doroteo García Martín era de Bocigas. Toda su vida había vivido allí hasta que hace unos años, debido a la edad y al hecho de quedarse viudo, emigró a Madrid donde estaba su hija. Llevaba un año en una residencia de ancianos de la capital. Tenía buena salud y muy buena cabeza, a pesar de faltarle una semana para cumplir los 97 años. Lamentablemente, el virus entró en la residencia, se le aisló, empezó con síntomas del COVID-19 y 4 días después falleció, el 25 de marzo de 2020. Descanse en paz. Esta historia, la de Doroteo, es solo una de las 13.055 hasta hoy, 13.055 fallecidos que deja el coronavirus en España. Un mapa de dolor y de memoria también, que el periodista e ingeniero informático Manu Garrido quiere convertir en un memorial online, una especie de monumento digital, un espacio en el que mandar historias de los fallecidos, poderlos situar geográficamente, tener 4 pinceladas de su biografía para que no se pierdan sus nombres entre el mar de cifras y estadísticas. Manu Garrido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, aquí vamos. Oye, ¿por qué te animaste a crear este memorial? Pues bueno, hay un momento hacia mediados, finales de marzo, cuando las cifras empiezan a ser un poco escalofriantes, en el que, bueno, se me ocurre ocurrir esto aprovechando, digamos, la particularidad histórica que tenemos, ¿no? Y es que por primera vez en la historia, durante una pandemia, tenemos internet, tenemos la posibilidad de estar conectados todo el rato sin estar juntos. Y bueno, es esa manera de volvernos a conectar, de tratar de humanizar esas cifras que estamos viendo y ponerlas en común y darles un mayor recorrido que el de esos gráficos que estamos viendo diariamente. Fíjate, hoy que estamos, a ver cómo lo digo, estamos intentando no celebrar, pero siga agarrarnos a ese número de 600 y pico de muertos en 24 claro. horas, que es la cifra más baja, la última, 600 y pico de muertos. Fíjate la cantidad de doroteos y de historias que hay detrás de ese número. Oye, ¿cómo se te puede enviar una historia? Pues es muy fácil. La web es memorial2020.es y consta del mapa interactivo y de un formulario que rellenas con unos pocos datos. Y en cuanto llega lo reviso y se incluye en el mapa. En unos pocos segundos, minutos, puedes mandar la historia, unas palabras para tus seres queridos. No sé si te has inspirado en algún caso concreto, pero recuerdo que en México, tras el terremoto, se creó el Memorial 19S, donde se pueden ver historias de víctimas, incluso por bloques de edificios, y el digamos que la presentación general dice: los muertos del terremoto eran maestras, contadores, amas de casa, obreras, estudiantes, jubiladas, administradores, fotógrafas, todos tenían nombre y apellido, fueron y siguen siendo. ¿Tu proyecto intenta tener un poco esa esencia, Manu? Sí, al final humanizar las cifras y aprovechar internet, para que es un medio, digamos, al alcance de todos y que es perenne, para que, bueno, todo el mundo, independientemente de si ha fallecido por coronavirus o ha fallecido durante la epidemia y no ha podido tener un funeral, tener a su familia reunida, pues ahora pues no caiga en el olvido, digamos. Matías, ¿qué decías? Está claro que lo que está pasando la pandemia, lo que está restaurando es el poder de la gente normal, ¿no? De los ciudadanos corrientes, precisamente estos fallecidos. Decías, Carles, 600 muertos hoy, son 3 11M. En total, lo que llevamos hasta ahora son 100 veces el 11M lo que se puede llegar a alcanzar. Yo lo que le quería preguntar a Manu es que está muy bien rescatar del olvido, pero ¿temes que esto, al ser estas cifras, cada una historia trágica, puede ser incómodo para las autoridades? ¿Puede crear algún recelo? ¿Puede ser complicado? ¿En qué sentido? En el sentido de que es recordar lo que está pasando, es decir, de que de aquí también pueden surgir las críticas, pueden surgir las historias personales, pueden surgir todas estas personas, por ejemplo, que han visto morir a sus padres sin ver a sus padres, es decir, que han estado los últimos días sin poder estar en contacto con sus padres, el dramatismo de la historia. Claro, es muy complicado, o sea, no creo que haya una respuesta única para lo que me dices, pero bueno, creo que al final simplemente es un mapa en el que quien quiera puede mandarlo, o sea, es un medio camino a nivel periodístico, ¿no?, entre lo que es la documentación y el respeto a la intimidad. Entonces, bueno, lo que busca al final es no, de momento solo, de hecho solo tenemos la historia de Doroteo. Bueno, creo que es un proyecto que no tiene prisa, que será a largo plazo y que se irá creando conforme, bueno, las personas quieran ir creándolo. Ojalá. Manu Garrido, un abrazo muy grande, amigo, y muchos ánimos, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Gracias por asomarte a la ventana. En estos días en los que tanto añoramos abrazar a los nuestros, la radio nos acompaña a diario para intentar estar lo más unidos posible. Cerramos este informe coronavirus con el abrazo más grande. Daniel Gabela, director general de la cadena SER, explica en La Ventana el origen del vídeo con el que agradecemos la fidelidad de los oyentes. Bueno, hoy que teníamos los datos de audiencia del EGM, de todas las emisoras de radio de España. Hoy el concepto abrazos, yo creo que lo habrán escuchado alguna vez durante la programación de la SER. Cuenta con los dedos la gente a la que te gustaría abrazar. Parece que estos días nos faltan manos. ¿Cuánta gente cabe en un abrazo? Según el último estudio general de medios, en el abrazo de la radio caben cada día los 4.113.000 oyentes de la SER, los 3.220.000 de COPE, el 1.799.000 de Onda Cero, el 1.215.000 de Radio Nacional de España y todos los que viven conectados a la radio. Cuando abrazar significa más que nunca, Cadena SER, el abrazo más grande. Cadena SER, más que nunca, tu casa. Tu casa, tu abrazo, esto que habrán escuchado por la radio, busquen por favor en redes sociales o en cadenaser.com, porque tiene un vídeo maravilloso, sí, con imágenes de recurso, de abrazos de todo tipo, en estadios, en casas, con amigos, con compañeros, con parejas. Bueno, ese abrazo que echamos tanto en falta y que la radio de alguna forma contribuye, sí, a es que no olvidemos del todo. Yo he preguntado, oye, esto del vídeo, he hablado con la gente del Departamento de Comunicación, digo, ¿cómo se os ha ocurrido esto? Si nosotros somos radio, si nosotros tenemos el poder de la voz como instrumento fundamental para transmitir lo que queremos, y esas imágenes, ¿de quién ha sido idea? ¿De Susana? No, ha sido idea de Gabela. Sí. Gabela, sí, es el director general de la SER, Daniel Gabela. Ya me extrañaba a mí. Daniel, buenas tardes, hola. Buenas tardes. Tú lo de estarte quieto no va contigo. No, pero es que es un es verdad que es un trabajo muy interno de la casa, pero es tan especial el momento que yo siempre el EGM es una de batallitas, ¿no? Sí. Son escenas bélicas entre todo, como sucede en cualquier campo donde se compite, ¿no? Pero yo he pensado que esto no estaba para competir, ¿no? Hace tiempo, cuando ha empezado esto, y he pensado, uy, esto es muy serio, esto es otra cosa, no se puede salir aquí sacando pecho. En todo caso, hay que poner el pecho, pero exactamente para abrazar, ¿no? El pecho es un buen sitio para recostarse y para ofrecérselo, uh-huh, a los demás. Y empezamos a darle vuelta a esta idea, a la idea de que esta vez no se trata, uh-huh, de ser más que nadie. Yo subo más que tú, subo en esa franja, porque en la otra, de la de atrás, tal vez el porcentaje será. Y yo buscaba algo que expresara exactamente lo que la radio es en este tiempo. Y hay una idea que me inspiró, que hay momentos, tiempos que quedan fijados para siempre en una sola imagen. Por ejemplo, la fotografía famosa del beso de River Sons, ¿no? La pareja que se besa y que pone que es la celebración del final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en Nueva York, sí. Uh-huh. En Nueva York, efectivamente. Y, o te diría yo, o la imagen del miliciano de capa, ¿no? Sí. Algo que te fija para siempre. Y yo pensaba, esta vez, la imagen de este tiempo, pienso, no va a ser una foto, va a ser el sentimiento, ¿no? El sentimiento, el dolor, ese dolor, uh-huh, y esa solidaridad contenida que todos tenemos, ¿no? La sensación de que estamos viviendo un momento dramático para todos, y que hay que vivirlo codo a codo, aunque no nos podamos tocar, y que no podemos poner en peligro a los demás, y que estamos muy solos pero necesitamos compañía, y yo ahí visualizaba que ese abrazo simboliza lo mejor de la radio, porque la radio muchas veces la vemos desde la política o desde el deporte o desde, pero pocas veces la vemos desde algo que para mí es esencial, que es el sentido de compañía, ese elemento de ser miembro de la familia, ¿no? Y yo creo que eso es exactamente lo que se ha recuperado en este tiempo. ¿Sabes, ¿no?, qué me gusta además de este mensaje? Y por eso lo recomiendo a los oyentes que busquen el vídeo y que vayan pasando imágenes, que ahí cabemos todos. Cabemos todas las emisoras. En la radio, pues claro que hay competencia, y una competencia feroz y muy dura, pero la radio también es un territorio con muy poquitas fronteras, porque ahí cabemos todos, y España es el segundo país en consumo del mundo de radio de todo el mundo por algo, porque tiene una tradición detrás, y ahí, insisto, cabemos todos, y en este momento de ahora, más que nunca, en este momento, exacto, de ahora, más que nunca. Y mira, en un momento en que la sociedad, la gente, no la sociedad. La sociedad es una cosa abstracta, la gente, uno por uno. De verdad somos conscientes de que estamos entrando en algo muy, muy grave, muy, muy importante. Después de lo que hemos deshecho en este tiempo de crisis, yo creo que no podemos permitirnos el lujo, los que nos gobiernan, los que nos dirigen, la sociedad, nosotros, cada uno de nosotros, no podemos permitirnos el lujo de no ser solidarios y de no tomarnos en serio que hay que remar juntos para salir del agujero en el que nos estamos metiendo o en el que nos hemos metido, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es una capa de pintura simplemente, pero... Pero se agradece, se agradece, Daniel, se agradece. Pero así vemos las cosas y bueno, sí que creo que la radio es, la esencia de la radio es esto, ¿no? Es ser algo importante para la gente, es yo también lo visualizaba a veces que la radio, veía esto como una, me veo como una ciudad sitiada, ¿no? Como una imagen medieval, ¿no? Una sociedad totalmente sitiada. Durante meses yo a veces pensaba, ¿cómo es el sitio de una ciudad, no? Esas cosas que leemos en la historia, ¿no? Y de repente tú te imaginas, bueno, y esa paloma mensajera que entra y sale, ¿no? Que comunica, pues es la radio. Amores, que comunica sentimientos, pues eso es la radio, efectivamente. Sí, yo creo también, Daniel, el otro día cuando hacíamos el Faro Abrazos, que entrevistamos a Manuel Rivas y hablábamos del libro de los abrazos de Galeano. Bueno, sí. Recomiendo esa entrevista, sí. Que versó también sobre el abrazo. Sobre el abrazo, sí. Hablaba también de las uvas de la ira, pero bueno, yo lo traigo a colación porque efectivamente yo me he dado cuenta, a mí que me ha tocado vivir sola esta circunstancia, vivo sola en casa porque mi chico está en otra ciudad, algo que ya intuía, pero más que nunca te das cuenta de que la radio abraza. Es ese medio que verdaderamente te abraza, te hace sentir acompañado, cobijado y tranquilo. Yo he abierto esta tarde la ventana con la canción de James Taylor, Tienes un amigo. Sí, y efectivamente. Porque me parece que en un día como hoy está bien recordarlo y creo que es lo más adecuado. Pues sí, yo creo que de aquí vamos, o salimos abrazados o esto va a ser muy duro, ¿eh? Sí. Un abrazo, Daniel. Cuídate mucho. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.